GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿Quién es tu colega? ¿Cuántos aquí habéis visto el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy? Nos tienen un poco fritos ya, ¿no? Con las elecciones, bueno, solo nos queda hasta el domingo, tranquilo. Eso sí, no hay segunda vuelta, que todo es otra. El debate, el cara a cara, era un enfrentamiento entre las dos fuerzas principales que ahora el poder se ha dispersado en varios grupos, pero que durante mucho tiempo hubo únicamente dos, o era del PSOE o era del PP, o era de los verdes, pero los verdes pues no los tenían nada, ¿no? Así que las dos fuerzas principales fueron a exponer su plan de gobierno y tuvieron un enfrentamiento al que llamaron cara a cara. Cuando leía el capítulo que nos toca hoy, ¿alguien sabe cuál es? Paloma, seguro que sí. El 7, muy bien. Recordaba ese cara a cara, porque en él se nos describe los primeros cara a cara entre Moisés y Faraón como representantes de dos fuerzas absolutamente opuestas. Y antes en España era de uno o era de otro. Ahora ya os digo, ha cambiado un poco la cosa, pero en la vida cristiana no hay partido medio, no hay verdes, no hay izquierda unida. O eres de Moisés o eres de Faraón, no hay término medio. Bien, el capítulo 7 está estructurado básicamente en tres partes. La primera comienza con, bueno, continúa, mejor dicho, la comisión de Dios de Moisés y de Aarón, y le sigue revelando su plan y le sigue diciendo lo que tienen que hacer delante de Faraón. La segunda parte es el primer cara a cara, el primer debate entre Moisés y Faraón, y la segunda parte es ese segundo encuentro. En el primer encuentro, Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y le dicen, o le dan el mensaje que tenían que dar de parte de Dios, que es que deje salir a su pueblo, pero Faraón pues se rebela y dice que nananina, que no, que quiénes son ellas. Entonces Moisés utiliza los recursos, y Aarón en este caso, los recursos que, con los que Dios les había provisto para demostrarle a Faraón que van de parte de Dios. ¿Cómo lo hacen? Pues Aarón tira su vara y esta se convierte en serpiente. Pero muy sabiamente, entre comillas, el Faraón le pide a sus magos y sus adivinos que hagan lo mismo. Y entonces los adivinos cogen sus varas y se convierten en serpientes también. A mí esto de niño me alucinaba, ¿no? Decía, ¿cómo estos hombres pueden hacer lo mismo que Dios? No puede ser. Y en realidad no es. Es solamente lo que es. Probablemente piensan que hiciesen los ejercicios de hipnosis para la serpiente que todavía se dan en la India y en muchos otros países, en ese trabajo con las serpientes. Ellos tenían una técnica por la cual la serpiente se quedaba un poco embobada detrás de la cabeza y se quedaban rígidas, y así parecían varas y las escondían entre las ropas según de su cuerpo, y en ese momento la soltaron y la serpiente la... ¿Pero qué pasó? Que Aarón, la serpiente de Aarón, se comió a las otras serpientes. Pero ese detalle no fue suficiente para Aarón. Así que tuvo que haber un segundo encuentro. Este segundo encuentro marca el inicio de lo que son conocidas como las 10 plagas. Las 10 plagas que tenían el propósito de hacerle ver a Faraón que el Dios que mandaba a Moisés, que mandaba a Aarón y que era el Dios del pueblo de Israel, era el Dios verdadero, estaba por encima de todo. Faraón en aquel entonces era considerado un Dios, y por encima de él no había nadie, así que él mismo se consideraba un Dios y era el Señor de la tierra. Y en esa confrontación entre los dos poderes se vieron esos acontecimientos de las plagas. Y me delicaba mucho con el significado de plaga, por ejemplo. Plaga significa herir, golpear, y esa fue la primera plaga que se recoge en este segundo encuentro. ¿Cuál fue la primera plaga? ¿Lo sabéis? No lo sabéis, pues yo lo digo. Es la plaga de sangre. El Señor le dijo a Moisés que fuese a encontrarse con Faraón en el río y que con su vara hiriese las aguas del río. Bien, esto tiene un significado muy profundo y lo tenía mucho más profundo, si cabe, para los egipcios y para Faraón también. El Nilo era considerado un dios en aquel entonces, el dios Api. Y el dios Api era el dios de las crecidas del Nilo. Era representado con cuerpo de hombre, con músculos de hombre, pero con dos pechos de mujer. Porque también representaba la abundancia, la cantidad de frutos y la abundancia de bienes que les daba el Nilo a los egipcios y a toda aquella región. Se creía que, o en la mitología egipcia, consideraban que Api era el padre de todos los dioses, así que el primer golpe en la cabeza, y consideraban que vivía también en las cavernas detrás de las cataratas, con un harén de diosas que estaban con él, que eran ranas, ¿vale? Y eso también es muy curioso, porque la segunda plaga precisamente son ranas. Bueno, pues, ¿qué le dijo el Señor a Moisés que hiciese? Con la vara, que representaba el poder que respaldaba a Moisés de parte de Dios mismo, hirió a las aguas del río, hirió al dios Api, hirió a toda esa mitología egipcia y a todo ese paganismo y a esos dioses que imperaban en Egipto. ¿Pero qué hizo Faraón? Entonces le pidió a sus magos otra vez que hiciesen algo parecido, si no igual, y con eso él resolvió que no era tan importante. A mí Faraón me recordaba, bueno, que muchos de nosotros somos así. Cuando se ponen las cosas feas, enseguida, hay un dicho muy español que dice que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, pues igual, nos acordamos de Dios enseguida, pero cuando ya se nos levanta la plaga, pues como que nos olvidamos un poco y es un poco lejano. Pues lo mismo le pasó a Faraón. Dos encuentros se recogen en este capítulo, y de esos dos encuentros yo me quedo, que se podría hablar muchísimo, yo me quedo con dos lecciones que me han ministrado especialmente. La primera lección de estos dos encuentros, de estos dos cara a cara, es una lección de obediencia. A Moisés sabemos por los primeros capítulos que le costó un poco obedecer a Dios. Primero le puso la excusa de que le costaba hablar, de que era torpe de lengua, y Dios proveyó para suplir esa supuesta carencia de Moisés. Y también le costó obedecer en el punto de circuncidar a su hijo Gersón. Pero finalmente obedeció y se entregó totalmente a lo que el Señor le decía que hiciese y a lo que Jehová quería que hiciese. Si yo hubiera sido Moisés, de verdad que lo pensaba, yo había ido a ese primer encuentro, había convertido a mi vara y a la vara de Aarón en serpiente, y después de haber visto que Faraón es un animal, que es un bruto y que endurece su corazón, no habría vuelto a verle nunca más. Pero Moisés fue lo suficientemente obediente como para volver otra vez y decirle: deje ir a mi pueblo, convertir el agua en sangre, que era algo que se escapa de lo normal, y no solamente una segunda vez, sino que 10 veces fue y lo hizo tal y como Dios le mandaba. Hay pocas cosas que agradan tanto al Señor como la obediencia. Si recordáis, la historia del primer rey de Israel, Saúl. Él, después de ser ungido como rey, hizo algunas cosas, pero también Dios le mandó otras, y fue desobediente y fue desechado. Cuando Jehová le mandó entrar en guerra con Amalek, le dijo: tienes que matar absolutamente a todos, a todas las personas, a todos los animales, y nada de coger ninguna ganancia para vosotros. ¿Qué hizo Saúl? Fue, ganó la guerra, pero perdonaron la vida del rey de Amalek y cogieron de lo mejor del ganado y un poquito de botín también. Cuando el profeta Samuel fue a confrontarle y a decirle qué había pasado, Saúl le dijo: no, hemos hecho lo que Dios nos había dicho que hiciéramos. Y le dijo Samuel: bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese ruido que oigo? ¿Esos balidos de ovejas que estoy escuchando y esas cosas? Y dice Saúl: no, es que hemos cogido de lo mejor para ofrecérselo a Jehová. La capacidad que tenemos de espiritualizar nuestras desobediencias y de justificar las cosas delante de Dios. ¿Pero qué era lo que Dios le había dicho a Saúl que hiciese? Que le obedeciese. Después de desobedecer a Dios, le fue profetizado por Samuel que había sido desechado y que el reino sería traído de su control. Y le dice más. Le dice: si hubiese sido, anteriormente le dice, si hubiese sido obediente, Dios te había perpetuado tu reino para siempre. Así que fijaos qué terrible desgracia es ser desobedientes al Señor. Seamos obedientes como lo fueron Moisés, como lo fue Aarón, aún cuando comprendemos las cosas, pero sobre todo si no las comprendemos, porque lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, Dios nos da su respaldo. Qué maravilloso tener el respaldo del Señor. Pero si no somos obedientes, sabemos que Dios se va a apartar de nosotros y se va a alejar de nosotros y nos va a dejar a la deriva, como dejó a Saúl y como después le costó bastantes lágrimas. De ese encuentro cara a cara, la primera lección que yo saqué fue una lección de obediencia. Seamos obedientes. La segunda lección fue que el fundamento de nuestra fe no debe estar puesto en la señal. Fijaos, a pesar de las dos señales evidentes, como decía antes, que contempló Faraón, la vara que se convirtió en serpiente es una señal estupenda, y el agua que se convirtió en sangre, que mató a todos los animales y que ocupó todo el territorio de Egipto, Faraón no dio su brazo a torcer. Más bien, buscó la forma de que sus propios magos y buscó subterfugios para justificar aquello que estaba pasando. Eso me hablaba de que las señales no deben ser el fundamento de nuestra fe. Y lo explico. Nosotros creemos que Dios tiene todo el poder para hacer las señales que Él quiere. Él sana, Él sobre todo salva, Él hace lo que bien le parece porque Él es el Señor. Pero nuestra fe no está fundada en esas señales. Nuestra fe está fundada en el Señor de las señales, que es Jehová. Y muchas veces hemos visto gente que contempla las señales de Dios, se endurece su corazón y le dan exactamente igual. Yo personalmente pienso que ellos tendrán quizá mayor condenación, no lo sé. Pero lo que me hablaba el Señor es que a través de este pasaje es que mi fe no debe estar y no puede estar fundada en las señales. Me acordaba de los amigos de Daniel como ejemplo de lo que tiene que ser nuestra confianza en el Señor. Si os acordáis de los amigos de Daniel, el rey Nabucodonosor mandó construir una estatua y ordenó que todo el mundo, al sonar la flauta y la cítara, adorase a la estatua. Entonces fueron y denunciaron a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, y le dijeron: oye, que estos no están adorando a la estatua esta que han levantado y no están siendo obedientes. Y Faraón les impuso el castigo de ser echados al horno de fuego. Pero les dio una última oportunidad antes de echarlos. Les dijo, bueno, si adoráis ahora, os dejo libres. Y ellos le dijeron, mira, Nabucodonosor, estoy parafraseando, ¿vale? No es exactamente así. Nosotros no te vamos a adorar, vamos a adorar solamente a Dios. Y Nabucodonosor se preguntó, bueno, ¿y qué Dios es ese que os librará de este horno de fuego que he calentado 7 veces y os va a quemar? Y ellos respondieron, pues Jehová es el que puede librarnos, Jehová es el que nos librará. Pero si no nos libra, si no hace esta señal, que sepas, Nabucodonosor, que no vamos a adorarte. Porque su fe, igual que la nuestra, no debe estar fundada en las señales. Su fe no estaba fundada en las señales. Si Dios no salvaba a los amigos de Daniel, iban a seguir teniendo la misma fe. Bueno, ya iban a estar un poco muertos. Pero si se hubiese dado el caso de que hubiesen tenido que contemplar una obra y no se hubiese dado, habrían seguido teniendo la misma fe. Y es que el Señor se glorifica igual, salvándonos que sosteniéndonos. Y a veces es más duro que nos sostenga, pero se glorifica igual o quizá más. Y recordaba el texto también de Corintios, donde Pablo le dice a los Corintios, os lo voy a leer estos versículos. La iglesia de Corinto era una iglesia un poco problemática. Tenían muchos dones y tenían todo el impacto de haber sido llenos del Espíritu y de la manifestación de esos dones, pero entre ellos no se llevaban muy bien, y había unos que decían que eran de uno, otros que decían de otro, y otros que se creían incluso superiores. Lo que le dice el apóstol Pablo es, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y vaya, si lo ha hecho. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, y fijaos en este versículo, piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y esa es nuestra señal. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como os digo, nos gozamos en las señales. Si Dios me sana de la enfermedad que tengo, me voy a gozar, hombre, imagínate, voy a estar estupendo. Pero si no me sana, me voy a gozar en la señal de que Él me está manteniendo igual. Y mi fe no depende de que el Señor me sane, mi fe depende de que he creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No soy como los judíos que piden señales, ni soy como uno de los griegos que buscan la sabiduría intelectual. Mi deleite está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como os decía, creemos que Dios hace señales, pero defendemos que nuestra fe está en ese Evangelio, que también el apóstol Pablo dice que es poder para salvación. Y lo deja bien claro, nuestra fe está fundada en Cristo. Ahora, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién ganó el cara a cara entre Pedro Sánchez y Rajoy? ¿Qué pensáis? No lo visteis, pero bueno, que vaya tela, menudos españoles, ¿sí? Ganó Campo Vidal. Muy bien. Vamos, si no hubiese ido y hubiese tenido una foto de él, habría sido igual. Porque no hizo gran cosa. Bueno, Pues hay, como veis, hay diversas opiniones. Campo Vidal, Rajoy, Sánchez. Algunos piensan que Sánchez perdió los papeles, otros que Rajoy no estuvo suficientemente potente. Es igual. La cuestión es que no importa quién ganó el debate. El señor es el que controla también la política y los tiempos y la historia. Pero voy a ir más allá. ¿Quién ganó el cara a cara, Moisés o Faraón? Pues ahí sí tenemos clara la respuesta, Moisés. ¿Y por qué ganó Moisés ese cara a cara? Muy fácil, porque fue obediente y porque tenía su fe depositada en Jehová, que era el que le enviaba, que era el que le respaldaba, porque era obediente y porque tenía fe. ¿Amén? O seamos nosotros como Moisés. En todos esos enfrentamientos que diariamente tenemos que enfrentar, que como cantábamos antes, tú eres el vencedor, el Señor ha vencido por nosotros y nos ha dado la capacidad de vencer, y seamos obedientes y tengamos nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo para enfrentar esos cara a cara con el enemigo, con nuestra familia, con la enfermedad, con lo que queráis, que el Señor esté con nosotros en tanto en cuanto nosotros seamos obedientes y tengamos nuestra fe y nuestra confianza depositada en Él. Amén. El Señor. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.